Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 2 de septiembre a las 20 horas se presentará el grupo Quito Ska Jazz en la Casa de la Música en la capital. La agrupación interpretará temas reconocidos de ska y jazz de los años 80, 90 y 2000, de reconocidos compositores y de su propia autoría con arreglos académicos y folcloristas. El grupo se formó en el 2011 y se presenta permanentemente en Quito y en varias zonas del país. Internacionales. Bogotá, la película El Chamán, el último guerrero, la cual está inspirada en las culturas originarias de Colombia, se estrenará en octubre próximo en ese país, según informaron los organizadores. La participación de actores novatos pertenecientes a comunidades aborígenes del Putumayo añade atractivo a la historia, que recrea la cosmogonía de las etnias radicadas desde tiempos precolombinos en esa zona considerada por investigadores como parte de la Colombia profunda. Según el director de la cinta, Sandro Meneses, la película es una invitación a mirar con respeto a los demás, a los hombres, los animales, el agua y la herencia cultural, a fin de protegerlos del avance desmesurado de la industria minera y petrolera. La región del Putumayo fue uno de los escenarios que sufrió la fiebre del caucho, llamada así por la despiadada extracción de este recurso con mano de obra aborigen. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.